Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, ayer habíamos conversado este concepto de la ley y la promesa. Ninguna de las dos se contradice, solamente que la promesa es mucho más grande, porque la promesa está en Cristo y Cristo es el dueño de la ley y la hizo para nuestro bien. Pero luego nos encontramos que Pablo sigue hablando acerca de esto, de la ley, y lanza algunas ideas que podría dejarnos un poquito complejo, un poquito preocupado, porque él dice más la Escritura. ¿Qué dice? Lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y el 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Confinados, encerrados, ¿de qué está hablando Pablo aquí? No nos olvidemos el texto anterior, ¿eh? Luego la ley es contraria a las promesas, lo que habíamos conversado ayer. De ninguna manera. Pero aquí viene Gálatas 3:22, que toda la escritura lo encerró bajo pecado. Bueno, ¿qué escritura? Para empezar, ¿qué escritura? No es el Nuevo Testamento, sino es el Antiguo Testamento. Bueno, aquí Pablo se está refiriendo a los creyentes judíos de las iglesias de Galacia. Ellos son los que están familiarizados con la ley. Y Pablo ha estado hablándoles a ellos, en especial desde Gálatas capítulo 2, versículo 15. Esto puede verse en contraste. Se puede ver este contraste entre el uso de la primera persona del plural, nosotros, en Gálatas 3:23, y luego habla de vosotros en Gálatas 3:26. Ahí nosotros lo vemos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Le está hablando a ellos. Ahora, cuando nosotros vemos esto de que estábamos confinados bajo la ley, hay quienes dicen que hay personas que están bajo la ley y otras que están bajo la gracia. ¿Pero qué se entiende por eso? Lo que están, generalmente se dice que los que están bajo la gracia no necesitan cumplir la ley. Ese es un error. Porque yo cuando pido perdón, cuando yo cometo un pecado y yo pido perdón, por fe yo creo que el Señor me lo perdonó. Yo no siento nada, no tengo que esperar sentir nada para saber que estoy perdonado, porque es una promesa de Dios. Entonces, el Señor me perdona el pecado y yo quedo bajo la gracia. Yo no pagué nada. El perdón es un regalo. La salvación es un regalo. Yo no tengo nada que pagar, porque no podría pagar tampoco. Entonces, yo estoy bajo la gracia. Pero yo voy a estar bajo la gracia hasta mientras yo no cometa un pecado. Porque cuando yo cometo un pecado, la ley me cae encima. Lo mismo que sucede cuando un automovilista está libremente transitando y cruza una luz roja o pasa un disco pare y ahí la ley le cae encima. Ahí queda bajo la ley. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros quedamos bajo la ley cuando desobedecemos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Bueno, Pablo, hablando a los romanos, Romanos 6:14, dice justamente mencionando esto que estás comentando, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese concepto interesante. El pecado no nos va a asediar, no nos va a estar, porque estamos tomados y viviendo bajo el alero de Dios. Y luego él hace la aclaración ahí en el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, aquí lo que se está hablando, esos dos textos son muy claros, porque por un lado, uno, el 14 puede decir, bueno, el pecado no va a estar más en nosotros, ya no vamos a pecar, voy a decirlo así, ya no vamos a pecar más, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero luego él reafirma una idea que sí podemos pecar, ¿por qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Te fijas? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Claro. Si no bajo la gracia, en ninguna manera, o sea, no podemos estar sin la gracia de Dios, y la verdad es que el pecado va a estar siempre muy cercano a nosotros, tenemos una tendencia al pecado, por eso que debemos depender todos los días de Dios. Estamos confinados bajo la ley, pero Cristo nos ha abierto un camino muy diferente para vivir una vida diferente. Por algo el Señor dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Porque pudiera ser que yo no persevero, yo recibí la salvación, pero no persevero en ella. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Debemos permanecer en Cristo. Entonces, esa permanencia es la que nosotros tenemos que preservar, ¿ah?, con la ayuda de nuestro Dios. Porque por nosotros no podemos hacer nada. El Señor lo dijo y tenemos que tenerlo bien claro. Sin mí nada podéis hacer. Yo, por más buena intención que tenga, mi buena intención no me va a salvar. Y mi buena intención tampoco me va a hacer caminar por la senda angosta. Y uno tiene que recordar que está hablando a los judíos acá, porque fíjate que en Corintios, 1 Corintios 9:20, nuevamente aparece un concepto que aclara nuestras ideas acá. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Qué ley? Aquí está viendo esta ley, rituales que ellos seguían, que... Y puntualmente acuerda que el problema era la circuncisión, que si tú no hacías ese rito no eras judío, y eso por lo no tanto no te podías salvar. Y eso no corresponde. Entonces, aunque ya yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, el propósito en realidad de su pensamiento, tanto en Corinto como en Romano y como en Gálatas, es ganar a aquellos que están equivocados en estos conceptos. Correcto. Y hoy día podríamos estar también nosotros equivocados. Y claro, nosotros nos vamos a hacer entonces como aquellos que están equivocados, pero para ganarlos a ellos, para que no estén sujetos a la ley. Pero, mi estimado oyente, sujetos y confinados bajo la ley, hasta la venida de Cristo lo vamos a estar, pero cuando nos ponemos al alero, al cuidado de Dios, entonces no estamos sujetos a la ley, sino estamos gratuitamente salvos. Pero yo vuelvo a insistir sobre la palabra que dijo Pablo. Y Señor, ¿qué quieres que haga? Después de eso, Pablo, ante guardador de todos los rituales, ahora fue guardador de la ley de Dios. Y eso es lo que está tratando de explicarle a estos de Galacia, porque él sabía que iba a ser problema para ellos, de alguna manera, entender estos conceptos y quizás qué ideas habían puesto los que entraron, lamentablemente, dentro de esa iglesia para sacar el puro evangelio que él les había predicado. Incluso... aquí hay un texto que en algún momento se va a conversar un poquito más acerca de este texto, Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cristo había pecado? No, pero nació bajo las estipulaciones humanas, bajo los parámetros humanos, para darnos ejemplo de una vida maravillosa, una vida de entrega y de una vida que abre un camino de salvación. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos de estos conceptos, porque sin querer podemos estar dejando afuera al dador de la vida, que es Jesucristo. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Dado que Pablo está contrastando el lugar de la ley antes y después de Cristo, la fe probablemente sea una referencia a Jesús mismo y no una referencia a la fe cristiana en general. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.